Y quiero encontrar el amor para decirte: ¡te quiero, nena! Me cansé de buscar, de probar, de intentar, pero nunca encontré un amor de verdad. Me canso ser infiel, de a escondidas andar, de ser solo un amante que termina y se va. Quiero encontrar el amor, quiero saber dónde está. Quiero una linda mujer para poder disfrutar. Quiero encontrar el amor, ya me cansé de buscar. Más de 100 veces probé, nadie me hizo soñar. Y si no encuentro el amor, ¡loco estoy! ¡Trinidad! Me cansé del alcohol y de portarme mal, las locuras, los vicios y de todo probar. Me cansé de elegir para el sexo la peor, la más fría, la tonta, que se cree la mejor. Quiero encontrar el amor, quiero saber dónde está. Quiero una linda mujer para poder disfrutar. Quiero encontrar el amor, ya me cansé de buscar. Más de 100 veces probé, nadie me hizo soñar. Quiero encontrar el amor, ya me cansé de buscar. Más de 100 veces probé, nadie me hizo soñar.